Al encontrarte divagando por las calles, se me parte el corazón. Al ver que tú te encuentras apartado del camino del Señor Jesús. Estás cansado y eso me pone a llorar, porque tú fuiste el que me enseñó la luz. Con la palabra me supiste explicar que este valiente es el camino de la cruz. Siempre estuviste cuando quise desmayar, pues tus consejos fueron tu mayor virtud. Pero hoy tu vida está ligada con el mal y lejos de Jesús. Hoy yo te quiero decir que vuelvas a comenzar, que el hombre es un fracasado si no lo vuelve a intentar. Ayer tropezó David después que mató a Goliat, pero volvió a levantarse para enfrentar la adversidad. Yo sé bien que sí lo vas a lograr. No dejes que te arrebaten lo que te entregó papá. Yo sé bien que sí lo vas a lograr. No dejes que te arrebaten lo que te entregó papá. Honestamente yo te quisiera decir que te levantes a pelear contra Goliat, que no te rindas, que Dios espera por ti. Vamos pa'lante, ven y vuelve a comenzar. Yo sé bien que sí lo vas a lograr. No dejes que te arrebaten lo que te entregó papá. Encontrarte divagando por las calles llega una tristeza a mí, porque tú fuiste el primero que me hablaste de las cosas del Señor. Me regalaste una Biblia que guardé, es un recuerdo bello que tengo de ti. Y me explicaste lo que dice allí en Josué, que me esforzara, que Dios iba junto a mí. Cuando clamaste pa' que yo tuviera fe en el Dios grande que te había cambiado a ti, y me llevaste al templo por primera vez y a Cristo conocí. Hoy yo te quiero decir que vuelvas a comenzar, que el hombre es un fracasado si no lo vuelve a intentar. Ayer tropezó David después que mató a Goliat, pero volvió a levantarse para enfrentar la adversidad. Yo sé bien que sí lo vas a lograr. No dejes que te arrebaten lo que te entregó papá. Yo sé bien que sí lo vas a lograr. No dejes que te arrebaten lo que te entregó papá. Honestamente yo te quisiera decir que te levantes a pelear contra Goliat, que no te rindas, que Dios espera por ti. Vamos pa'lante, ven y vuelve a comenzar. Yo sé bien que sí lo vas a lograr. No dejes que te arrebaten lo que te entregó papá. Yo sé bien que sí lo vas a lograr. No dejes que te arrebaten lo que te entregó papá.